Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola, gente. Salud, cofrades. Mi patria y hombre. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos. La azota el vendaval, pero crece por dentro. Saluda a la cofradía, Trotacalle y Trotamundos. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría, ¿eh? Las niñas despiertan. Dormidas han estado un tiempo eterno. Ellas durmieron una vida sin sueños. Luego un duende, una bruja, un hada, o quién sabe qué, se coló en su plácido dormir y las invitó a la aventura de soñar. Las niñas se atrevieron. Soñaron con colores, con olores, con espacios y tiempos diferentes. Las niñas sintieron. Las niñas se sintieron. Las niñas volaron con su imaginación hacia territorios de posibilidad. Las niñas se sacudieron la modorra y soñando despertaron. Al despertar, las niñas quieren saber y quieren ser. Quieren vivir una vida verdadera. ¿Quién dijo que soñar no cuesta nada? Las niñas quieren vivir sus sueños. Las hadas, las brujas, los duendes les advierten entonces que soñar es peligroso, pero que vale la pena. Les dicen que en este mundo, en este milenio que se inicia, soñar puede ser un pecado. Eso les dicen algunos. Pero las niñas descubren lo difícil que es ser y lo que duele saber. Las niñas tienen menos oportunidades de estudiar que los niños. Las mujeres ganamos menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Las mujeres no decidimos libremente sobre nuestra sexualidad ni nuestra fecundidad. Las mujeres tenemos pocas oportunidades de expresar nuestras opiniones en la vida pública. Las mujeres sufrimos en mucho mayor grado la violencia doméstica. Reciba el chaparrón empapándote la risa y el sacón, y la gente allá en la esquina sea una sombra que respira mientras ronda un asesino del color. Cuando estés jugando en serio sentadita en el cordón, cuando venga el viento, el arte, la ilusión, cuando sientas que jamás Montevideo vio pasar algo tan gris, tan triste y feo como vos. No te olvides lo que aquel viejo decía: hoy es siempre, todavía, ahora viene lo mejor. No te olvides de buscarte donde espera, donde vive, donde sigue estando lo lindo de vos. Mejor beso y la mejor puesta de sol, donde canta la bahía su canción, y hasta el humo de los trenes te saluda, donde nunca nada duda, donde resiste tu amor, donde paran tus proyectos esperando la ocasión, donde tu fotografía no cambió y tus ganas ya no aguantan más la espera de inventar la primavera, y se subieron al camión.